Bienvenidos, esto es Radio Fico presentado por HablemosDeCine.com. A 5 días de haberse dado el banderazo de arranque inicial, la noche del miércoles, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué vale la pena ver en el Fico? Pues quienes nos hemos aventurado y corrido el riesgo, podemos dar cuenta que hay cine para todos los entusiasmos y todas las preferencias. Películas de diversas latitudes y cinematografías se presentan en esta muestra que pretende dar gusto a una audiencia cada vez más exigente de cine propositivo y de autor. Pero como ya es costumbre, yo quisiera dedicar este espacio a las siguientes películas para hoy, lunes 26 de febrero. En la sección de gala dedicada a las obras de cineastas consagrados, tenemos fragmentos Heimat, Las Mujeres, una película de Alemania 2006 dirigida por Edgar Reitz. A través de la vida de Lulu, esta cinta explora y plantea muchas de las inquietudes de la juventud contemporánea, como el hecho de poder hacer realidad el mundo imaginado durante la infancia. ¿Serán capaces de afrontar el futuro con el conocimiento que poseen y los medios disponibles para ellos? ¿Existirá el futuro que imaginaban de niños? Desde Japón, también del 2006, tenemos Grillos, una película de Shinji Aoyama. Aoyama ha destacado porque sus películas suelen tener presencia en los festivales más importantes. Ahora nos ofrece una cinta sobre una millonaria retirada de la ciudad que, como escape de la sociedad, se dedica a cuidar a un anciano ciego y mudo, al tiempo que se permite establecer una relación de mutua dependencia. Completando la trilogía de la soledad existencial, Aki Kaurismäki nos presenta Luces al atardecer, una coproducción Finlandia-Alemania-Francia del 2006, donde el protagonista, desafortunado e infeliz, trabaja como guardia de seguridad y es ignorado o molestado por sus compañeros de trabajo. Una noche conoce a una bella mujer con la que cree tener algunas afinidades, pero pronto se da cuenta que ella también juega con él. Como presentación especial tenemos El buen nombre, de Mira Nair. Es la historia de la familia Ganguly. Sus miembros han emigrado de Calcuta a Nueva York y tratan de equilibrar el apego a sus tradiciones con la integración a su nuevo mundo. Aunque los padres añoran a la familia y a la cultura que los rodeaba en la India, están muy orgullosos de las oportunidades que han dado a sus hijos. Paradójicamente, Gogol, el mayor, se siente desgarrado mientras busca una identidad propia sin renunciar a su legado, ya que hasta su nombre representa el viaje de la familia a lo desconocido. El país invitado, Argelia, nos trae Ciertas noticias, una película de Jacques Dávila de 1980. Es la crónica de una familia francesa en Argelia durante el verano de 1962. El filme revela un estilo enfocado en la observación de la vida cotidiana, además de que se le considera uno de los pocos testimonios auténticos sobre la guerra de Argelia. En la sección de tendencias tenemos Short Bus, Tu última parada, una película de John Cameron Mitchell. Una terapeuta sexual que nunca ha tenido un orgasmo y lleva muchos años fingiendo, conoce a una sádica que intenta ayudarla en su investigación sensorial. Entre sus pacientes se encuentra una pareja homosexual que ha comenzado a abrir sus relaciones sexuales a otras personas. Todos los personajes confluyen en Short Bus, un extraño lugar donde se encuentra arte, música, política y sexo. La programación se enriquece con la retrospectiva Peter Watkins, El Parque del Castigo. La guerra de Vietnam se intensifica y el presidente Nixon decide bombardear Camboya. Ante las protestas masivas, Estados Unidos se declara en estado de emergencia. En una zona desértica de California, se crea un campo de concentración a donde son remitidos los elementos indeseables, quedando bajo custodia de la Guardia Nacional. A un grupo de jóvenes universitarios se le ha prometido la libertad si escapan de sus custodios. Esta película pareció exagerada y paranoica en 1971, pero 35 años más tarde palidece por completo frente a los imparables delirios de la administración Bush. Entre sus actividades, hoy lunes 26 de febrero el FICO presenta el taller Ver y Oír con James Benning, la inauguración del FIAC y no te pierdas la proyección del Fantasma de la Ópera de Rupert Julian de 1925 en una versión nueva y con acompañamiento musical. Y mañana martes 27 de febrero en FICO, en el Faro de Oriente, no te pierdas en una función al aire libre y con jurado, Asalto al Sueño, una película de Uli Stelzner, La Sangre Iluminada de Iván Ávila el concierto de Led Zeppelin en vivo desde el Royal Albert Hall y el panel de música. Te reitero, a estos títulos hay que añadir un montón de trabajos valiosos y todos los puedes disfrutar en el FICO. Entérate de todo lo que sucede día a día escuchando Radio FICO por Internet. Visita el sitio oficial www.fico.com.mx o hablemosdecine.com. Yo soy Ivonne, muchísimas gracias y hasta la próxima.